este era un niñito chiquitito y barrigón. Todos en el barrio le llamaban Gordin Flor. Al cumplir un año este niñito sensación, a su mami linda le cantaba esta canción. Mami, dame un par de huevos fritos. Mami, yo quiero comer jamón. Si papá come chuletas, yo quiero comer melón. Mami, dame un plato de sardinas. Mami, dame arroz con bacalao. Si papá come chuletas, yo quiero un pollito asado. Tanto comer este niñito sensación, a los 4 meses tuvo gran indigestión, pero él insistía en comer con afición, y a su mami linda le cantaba esta canción. Mami, dame un par de huevos fritos. Mami, ya quiero comer jamón. Si papá come chuletas, yo quiero comer melón. Mami, dame un plato de sardinas. Mami, dame arroz con bacalao. Si papá come chuletas, yo quiero un pollito.